Muy buenos días, país. Aquí comienza formalmente, bajo todos los protocolos, ¿sí? El pase entre una mañana de estas y caballero de día. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Pablito, ¿cómo está? ¿Qué hace, Robert? Acá estamos. Reitero mi feliz día de la patria para todos ustedes. Igualmente, che, feliz día. Bueno, en realidad es el pase a la inmortalidad de una figura impresionante, ¿no?, de la historia. Carlos, te vi ahí saltando conmovido por el tema San Martín como figura histórica, como prócer. ¿Qué podemos decir de San Martín que no se sepa mucho o que se recuerde poco? No, yo no, para eso llamen a Junio, que es el historiador del grupo. Yo no voy a ocupar roles que no me corresponden. Bueno, pero indudablemente, solo le quise poner un límite al chichoneo con el nombre. San Martín, qué sé yo. Yo tengo respeto por los próceres, por los verdaderos, como San Martín, como Belgrano. Son gente que tenía una visión. Cuando uno lee las cosas que decían hace más de 200 años, y además ve cuántas de esas siguen pendientes, siguen teniendo vigencia, siguen siendo parte de nuestros debates de hoy y demás, es por eso que tienen ese lugar de próceres, ¿no es cierto? Y bueno, y San Martín también fue uno de esos próceres que hizo cosas que, si se hubieran pensado desde la lógica, no eran posibles. Pero al mismo tiempo supo entender muy bien el momento global, la crisis del Reino de España, las debilidades que en ese momento había, y entonces vio la posibilidad del movimiento emancipador. Entonces creo que hay que verlo en toda esa dimensión. Sí, sí. Y también la injusticia luego del exilio y de, como le pasó a muchos otros próceres, ¿no? Sí. Cuando ve el fin de la vida de Bolívar, etcétera, cómo fueron castigados por el sistema, en las condiciones del sistema de la época, por su atrevimiento, por alterar el sistema, cosa que también se mantiene a través de la historia, a través del tiempo. Por eso, bueno, asumo algo que por lo menos a mí es lo que más me indigna en jornadas como hoy, porque en aquel momento la independencia, la soberanía y la libertad no eran conceptos genéricos vacíos para ser utilizados en cualquier cruce. Y lo que hoy me entristece muchísimo, me angustia, me da mucha bronca, es que la libertad sea el concepto a partir del cual un grupo de gente decide que hay que ponerse en riesgo, o se ofende, digamos, o se intenta deslegitimar al propio gobierno, que da la pelea por otro tipo de soberanía, por otro tipo de libertad o por otros conceptos, digamos. Es que esa gente en realidad es enemiga de la libertad bien entendida. Claro. Porque la libertad que ellos defienden es la libertad de llevarse por delante a los demás, de hacer lo que quieran. Es la meritocracia, yo tengo derecho a hacer lo que se me da la gana. Y eso no es libertad. Es una libertad que oprime a mucha gente, es una libertad que tiene excluidos, es una libertad que tiene gente que se muere de hambre, es una libertad de gente que no tiene vivienda, que no tiene comida. ¿Qué libertad? Cuando uno se pone a hablar en serio, y escucha, por ejemplo, hablar de la Constitución, y bueno, yo los desafío a que hagamos un debate sobre las cosas fundamentales que no se cumplen. Agarremos simplemente el artículo 14 bis de la Constitución como una cuestión, como para entretenernos un ratito, ¿no? Si me dan un ratito, además lo busco, porque por acá lo tengo. De paso saludo a Marquito. ¿Qué haces, Marquito? ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Sí, me quedé pensando en esto que decía que decía Carlos también, ¿no? Es la misma libertad que se invoca para dejar a gran parte de la población afuera del sistema, ¿no? O atacar a las universidades públicas, digamos, por el tema de la inversión. Y no me refiero a cierto episodio más bien insignificante por lo de la UBA, sino todo el ataque que ha habido a las universidades del Bicentenario, desde La Nación y desde Clarín, de los últimos 15 años, por lo menos, diciendo que eran una inversión innecesaria, ¿no? Y todo eso, cuando han servido para que primeras generaciones de argentinos fueran universitarios. Todo está en entredicho, ¿no?, para esos libertarios. Pero más está claro que una movilización como la de hoy no resiste el menor análisis a la pregunta de cuál es el sentido, de cuál es la razón. Está absolutamente claro que es para erosionar al gobierno, que tiene fines preelectorales, que está en un momento, hay una lectura, un momento preelectoral también, porque después una reforma de poder judicial que no se conoce, que todavía no, o que se está negociando y consensuando donde se tiene que consensuar, que es en el Congreso, porque efectivamente, en todo caso, que alguien diga si está conforme con el sistema judicial actual, ¿no? Quien critica la reforma en realidad está diciendo que este sistema le viene como anillo al dedo. ¿Cuál es el cercenamiento de libertades? ¿Qué libertades? Si, como dijo el presidente, para mí en una muy polémica conferencia el viernes, no hay cuarentena. Está prácticamente todas las actividades habilitadas. Es una situación muy grave, ¿eh? Bueno, es, creo yo, la crisis de la pandemia, ¿no? Digo, nos trajo a discutir estas cosas, nos trajo a esta situación también. Yo creo que el gobierno ha maniobrado bastante, bastante bien en líneas generales. Es posible también que haya un poquito de agotamiento, ¿no? No, pero es que todo es... Además, nadie lo puede negar. ¿Quién puede negar que haya un poco de agotamiento? Seguro. El tema es que si a vos te están dando manija todo el día y diciéndote... no tenés por qué sufrir, no tenés por qué estar agotado, eso que te que sé yo cuánto, y otra cosa es si todos te estarían diciendo, mira, este esfuerzo vale la pena, esto que estamos haciendo tiene una salida virtuosa, cuidar la vida es un valor trascendente, etcétera, etcétera. Entonces, claro que existe el problema, es como negar el daño económico. Lo que pasa es que cuando vos mirás después, los que no le dieron pelota al cuidado de la vida, lo único que lograron es perder vidas, pero no resolvieron el problema económico siquiera. Y sería discutible el precio si les hubiera ido bien económicamente a costa de miles y miles de vidas. Pero es peor, ni una ni la otra. Es decir que es un absurdo. Pero yo miraba, les decía, algunas cosas, que papeles que estuve buscando. Declaración Universal de Derechos Humanos. No es una abstracción, tiene carácter constitucional. Claro. La Argentina adhiere, hay un protocolo de derechos económicos, sociales y culturales que forman parte de los derechos de los ciudadanos. Derecho al trabajo y a la libre elección del empleo. Derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. Libertad sindical y derecho de huelga. Derecho a la seguridad social. Protección de la familia y los menores, derecho a un nivel de vida adecuado y a la mejora continua de las condiciones de existencia, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a participar en la vida cultural, protección, desarrollo y difusión de la ciencia y la cultura. Solo para nombrar algunas cosas de los derechos, sigo, derecho a la salud y la asistencia médica, derecho a la alimentación, el vestido y la vivienda, derecho a la educación en condiciones de igualdad de oportunidades, derecho a recibir gratuitamente educación primaria, derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y los descubrimientos científicos, derecho a la protección de los intereses morales y materiales que correspondan por razón de los inventos, obras literarias, científicas y artística de que sea autor, derecho al trabajo, al descanso y la recreación, a la seguridad social en caso de desocupación, vejez e incapacidad física o mental, derecho a la propiedad privada, derecho a una vivienda digna, derecho al agua, derecho a la salud, y sigo, y sigo, y sigo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Podemos hablar un día entero. Lo que pasa es que pareciera que esos derechos son los declamativos, y están puestos porque quedan bien, pero no son para cumplir. Claro. Y en realidad la cosa es mucho más profunda. En la Constitución argentina, el artículo 14 bis, del que se habla poco, dice: el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagadas, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea. Escucha esta: participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección, derecho constitucional, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. La ley establecerá seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, jubilaciones y pensiones móviles, protección integral de la familia, defensa del bien de familia, compensación económica familiar, acceso a vivienda digna. Son todos derechos constitucionales. Sí, sí. Es un programa de político derechos en sí mismo, ¿no? ¿Cómo? Claro. Es un programa político y económico en sí mismo, el 14. Obvio. No, pero yo estoy hablando de cuando se habla de el respeto a la Constitución, Sí. Todas estas cuestiones, y también las libertades, ¿no? Yo estos días jorobaba con esto porque, el mundo sería imposible de vivir con ese concepto de libertad que pretenden instalar esta gente, que no la respetan ellos en su vida cotidiana, o no aceptan el reglamento del consorcio del edificio donde viven. Sí, sí. Es una cercenación a la libertad. O no aceptan el estatuto del club al que van a jugar a algo. Cada actividad de la que participás responde a reglas. Si no hubiera reglas, no podríamos transitar por la calle. Chocaríamos todos. Entonces, este derecho a yo, si me quiero suicidar, es cosa mía porque soy dueño de mi vida, también es una falsedad. Y yo me animo, sin entrar en tema jurídico porque no soy abogado, que hasta el suicidio de alguna manera es un delito. Eso. Porque vos fijate, claro, es un delito que no te pueden sancionar. Pero, por ejemplo, si vos contrataste un seguro de vida y te suicidas, no te lo pagan. Porque vos no tenés derecho a suicidarte. Sí. Y entonces no tenés derecho a contagiarte porque se te canta y no te importa nada, porque sos vos y es tu vida y de mi vida hago lo que quiero. Esa libertad es un absurdo. Y al otro que contagiás, cuando le pasás cerca, y a tu adulto mayor, al que le podés llevar la enfermedad y hacer que se muera. Hay plazas, ¿vieron esa imagen? Hay plazas donde la gente sale a correr masivamente, y en una de las calles laterales está el hospital con trabajadores y trabajadoras de la salud rompiéndose el alma. Sí, en la plaza de Devoto pasa, ¿no? De modo muy desagradable ahí en la plaza de Devoto. Y esa foto es emblemática, digamos. Bueno, el hospital Zubizarreta, y se veía, pero atestado de gente, corriendo y un montón de otras cosas más. Y bueno, cuánto que hay que trabajar, muchachos. Sí. Oye, déjame que destaque, sí, la tapa hoy de Página 12. Sí. Que es una muy buena tapa, digamos, reconociendo, primero contando que ya murieron 60 inspectores de salud, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras en el marco de la pandemia. Y segundo, reconociendo la labor social, ¿no? De su trabajo, la importancia en esta pandemia, ¿no? Me parece muy justa y creo que llega en el día justo también, ¿no? Porque lo que se va a ver hoy a la tarde, si es que se ve, tiene que ver precisamente con el egoísmo, ¿no? Con todo lo contrario de lo que se está rescatando en esta etapa. Así que quería decirlo porque sí, y también digámoslo otra vez, que siempre va a haber, cuando se convoque a cosas de este tipo, una cantidad y una porción de la sociedad que va a ir. Y no lo... no lo pongamos, qué barbaridad, mirá, se juntaron unos miles de personas. ¿Y cómo no se van a juntar? Es global, Es global, en el mundo entero hay gente que se moviliza. Claro, en Berlín, por eso digo. No, pero aún así es una minoría. Eso es lo que estoy diciendo. Sobre representada en los medios de comunicación. Así es. Que así tienen capacidad de daño. Yo insisto, a mí, yo me quedé muy preocupado, le voy a ser sincero, con la conferencia del viernes. Yo no termino de entender cómo es que se diagnostica una situación tremenda y al mismo tiempo se dice, bueno, no depende ya de la decisión de un presidente, no depende de la decisión de un gobernador, depende de... Es una vieja discusión, Caruso. De nosotros y nosotras como ciudadanos y ciudadanas. Las dificultades de gobernar. Ya lo hemos repetido infinidad de veces. Es como si las leyes alcanzan con que sean justas. Hay que construir mayorías. El gobierno lo que está diciendo el otro día es clarito. Es decir, nosotros nos cansamos de decirles que hay que cuidarse y hemos puesto normas y demás y no se están cumpliendo. Entonces también hace una transferencia de responsabilidad, hace cargo. Sí, pero el gobierno o el Estado no puede renunciar a la obligación de cuidarnos, digamos, a la irrenunciable obligación de proteger nuestra salud. Me parece a mí, no sé. A mí no, son miradas, son opiniones. El propio Larreta... Creo que esas opiniones se dan sobre la base de encuestas sobre estados de ánimo. Hay una cantidad de situaciones, porque si no es subestimar y pensar que simplemente cambiamos porque nos aburrimos de decir lo mismo, cosa por el estilo. No, yo entiendo eso, pero también creo que la dirigencia política en la que yo creo desafía las encuestas y trata de traccionarlas hacia su favor. No las desafía. Trata de traccionarlas a su favor, que no es lo mismo, pero no puede dejar de reconocerlas y no puede dejar de tenerlas en cuenta. Y este debate que tenemos acá, hoy está en el mundo entero, si vos recorres los diarios de hoy, en Europa se está debatiendo, tenés ciudades donde se trata de reinstalar la cuarentena, hay situaciones de, llamémoslo, desobediencia en todos lados, porque se ha incentivado muchísimo eso, y hay un problema que creo que está en el inconsciente de mucha gente, y es una inconsciencia, y es esta cosa de que el coronavirus a los jóvenes no los mata, y entonces en definitiva no es tan grave, digamos. Uh-huh. Y hay como una franja que es la que va a los bares, que es la que va a todos esos lados que estamos diciendo, que siente que es un riesgo asumible y que no está dispuesta a pagar el precio del aislamiento porque el riesgo personal no es tan grande. Y otra vez aparece el individualismo. Y tal vez no está pensando que tiene papá, mamá, abuelo, abuela, tío, tía, hermano mayor, que sí pueden formar parte de esos grupos de riesgo y que puede sí ser un vector de contagio a alguien que le puede costar la vida, aunque para él sea una enfermedad sintomática. Que ese es el otro fenómeno. Esta instalación de la enorme cantidad de contagiados asintomáticos, incluso algunos referentes públicos, dicen, no, pero yo estoy fenómeno, tengo coronavirus, pero no me pasa nada. Bueno, se vio en el fútbol, ¿no? Hicieron testeos para empezar, y ¿qué cantidad de jugadores asintomáticos había? Bueno, pero el asintomático contagia igual que el sintomático. Sí, claro. Lo único que no lo sabe, por eso la única vacuna es el aislamiento, es la distancia social, son los 2 metros, es el barbijo, es lavarse las manos, porque es lo que te dicen, es tan simple. Mira, la única vacuna que tenemos por ahora eficiente para salvar vidas es 2 metros, barbijo e higiene. No es tan difícil. Todo lo demás es alentador, está por venir, va a venir. Estos pasos que se han dado son importantísimos. Uh-huh. Yo creo que acá lo comentábamos, que veíamos, que creíamos que estábamos en ese camino. Y sí, hay un horizonte ya. Hay un horizonte visible, hay otra orilla. ya hay otra orilla, cosa bueno, que con más razón yo creí el viernes que estaba el desafío político de dar un mensaje de esperanza, porque estaba el horizonte más claro respecto, sean 6 meses, 7 meses, lo que fuera, pero había un horizonte claro, y cómo hacer para convivir con que no haya un relajo, digamos, ¿no? Y la verdad me encontré con 3 mensajes que para mí fueron totalmente diferentes. Yo creo que se rompió ese esquema de A3. No. La Reta diciendo que bueno, que la situación era brava, pero que todo seguía igual, pero que se habilitaban cosas, hablando de las libertades y demás. Kicillof diciendo, bueno, la situación es bravísima, no estamos para habilitar absolutamente nadie. El presidente reconociendo una cosa muy importante, que ha funcionado muy bien. El esquema de gobierno funcionó y muy bien. Y muy bien, si no, no estaríamos hablando de esto, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo diciendo, bueno, que se renunciaba al instrumento de aislamiento. No es cierto, no es así. Porque lo que se hizo fue prorrogar los mismos términos de las restricciones que estaban vigentes, se prorrogaron hasta fin de mes. No se flexibilizó nada, excepto en la ciudad de Buenos Aires. Y lo que hizo el presidente es reconocer que había mucha gente que no cumplía. Uh-huh. Hizo una apelación al cumplimiento. Yo creo que esa es la manera de verlo. No hubo ninguna decisión del gobierno nacional flexibilizando nada. No, claro que no. Absolutamente. Claro. Dijo, se prorrogan los mismos términos de las restricciones que habían hasta el 30. Pero dijo, pero no me hablen de cuarentena porque no la están cumpliendo. Porque no la están respetando. Y diría más. Las diferencias, lo único que se hicieron fueron más notables, pero los matices entre la posición de la ciudad y la provincia estuvieron en todas las conferencias de prensa, absolutamente en todas. La provincia con una postura más restrictiva y la ciudad todo el tiempo diciendo hay que flexibilizar, hay que buscar, con un dato que no se termina de decir con toda claridad. La densidad de contagios en la ciudad de Buenos Aires es más grande que en el AMBA, que en el Gran Buenos Aires. Uh-huh. El lugar de mayor densidad de contagios es la CABA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y para los amantes de los testeos, de menos cantidad de testeos también, ¿no? Así es. Entonces, no es cierto que el problema. Lo que pasa es que la cantidad de habitantes del Gran Buenos Aires es mucho más grande, ya lo dijimos otras veces, claro, que el de la ciudad, y entonces tiene un número más grande que el de la ciudad autónoma. Pero las mediciones son por porcentaje. Claro, es proporcional. Es proporcional. Claro. Porque el dato que vale es cuántos por millón de habitantes tenés enfermos y cuántos por millón de habitantes se mueren. Claro. Ese es el dato. Si no lo medís, el número absoluto sí es engañoso. Por eso la que vale es cuando te ponen el cuadrito, te dicen Brasil, tanto por millón, Perú, tanto por millón, tanto por millón. Ahí ves cómo le va a la Argentina. Y lo mismo si lo haces adentro de la Argentina. Si medís los datos del gran del cinturón, del Gran Buenos Aires con lo de la ciudad, es peor el dato de la ciudad que el del Gran Buenos Aires. Sí. Bueno, recordemos que la ciudad es, de algún modo ha sido el epicentro de los contagios. Sí, claro. También es el lugar de concurrencia a trabajar de varios millones de personas, claro, que viven en el Gran Buenos Aires. Preguntale a los chinos, cuando pasó el brote en Wuhan, si dejaban entrar a gente de otras ciudades, claro, o la blindaron la ciudad. Sí, ha sido una experiencia más light, muchísimo más light. Porque eso es lo que Axel Kicillof ha dicho casi en todas las conferencias desde hace bastante, y es algo bastante obvio, pero que a mí me parece que se oculta o no se menciona lo suficiente, y es que si vos mezclás un distrito con menos circulación del virus con otro con mayor circulación del virus, lo que pasa es que se tienden a igualar hacia arriba, no hacia abajo, nunca. Así es. También es cierto, y para pensar, que ha ido cambiando el concepto respecto de los riesgos de contagio al aire libre. y se pone el énfasis más en la distancia y en el barbijo, claro, sí, sí, que en el no salir, porque esta es una cosa que no se conoce, y no es que se va cambiando de criterio, sino que se van formando criterios sobre la base de la acumulación de experiencia y de estadística. Y está siendo demostrado que el riesgo de contagio al aire libre es mucho menos que el que se produce en los lugares reducidos. Por eso los problemas claves siguen siendo el transporte público de pasajeros, claro, los eventos sociales donde en espacio reducido se junta mucha gente, etcétera, etcétera, y que probablemente hoy se puede pensar en un distanciamiento social con mucho más libertad, bien entendida, que como se la vio en un principio, y que sea suficiente para mantener las condiciones de cuidado de la salud. También es para pensar eso, ¿no es cierto? Por eso vos fijate que toda la publicidad te insiste, 2 metros, barbijo e higiene, insisto. Yo creo que... Y la segmentación, si sos adulto mayor, quédate en casa. Claro, claro. Mira, a mí me parece que vamos a avanzar en estos meses, digamos, hacia un horizonte que claramente está definido por la obtención de la vacuna, y bueno, habrá que llevarla, ¿no? Hasta ese momento habrá que llevarla lo mejor posible, tratando de que no sature el sistema de salud, ¿no? Que es lo que siempre estamos mirando. Y es lo que el gobierno planteó desde el día uno. Sí, sí. Que toda su estrategia era ganar tiempo. Nunca dijeron que iba a haber menos casos. Siempre dijeron que la estrategia era ganar tiempo para que los casos se dieran en un tiempo más largo y esto permitiera aumentar la capacidad instalada para atender, aumentar la cantidad de profesionales para atender y de esa manera no verse en la obligación, lo dijo el presidente infinidad de veces, no quiero que estemos en el momento en que el médico tenga que decidir quién vive y quién se muere. Claro. Y eso es la saturación del sistema de salud. Por eso las señales de alarma se encienden cuando los índices de ocupación de las camas de terapia se desbordan. También nos va a ayudar el almanaque, porque todos sabemos que en el invierno las terapias están llenas de gente con distintas patologías. Y agosto es un mes crítico todos los años, desde el punto de vista de los niveles de ocupación de las terapias, por diversas situaciones. Hoy mismo, cuando uno dice, está llena de terapia, o tiene la mitad de los que están en terapia no son por coronavirus. Coronavirus, claro. Son por distintas patologías. Entonces, también si baja el resto de las patologías, mejora la herramienta que tenés para esta batalla contra el virus, ¿no? Claro. Carlos, ¿la seguimos mañana? Intentamos. Dale, abrazo grande. Chao. Carlos Jerez estuvo compartiendo el pase entre una mañana de estas y Caballero de Día.